hacia la derecha, si se baila llámame, dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera y no doy nada de la dama. Pollera, no nada de la dama.